Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio, el purgatorio. Bienvenidos a El Purgatorio, el Xinjiang de los espacios radiales, donde buscamos centrarnos en trabajar los grises de nuestra sociedad. Entre maradonianos y mesianos, somos mesidonianos. Acompañados con nuestra visión del mundo, con el mejor rock and roll. En el 96, los Rodríguez se disuelven, dejando temas que quedaron en la historia del rock nacional como Sin Documentos, Mi Enfermedad, 10 años después. Después de varios años de ausencia en los escenarios, Calamaro vuelve como solista y presenta Alta Suciedad, el segundo disco más vendido a nivel nacional, que tiene temas como Loco, Crímenes Perfectos, y a partir de ahí empieza una nueva carrera como solista. Más alta suciedad, basura de la alta suciedad.

dormían en camas separadas, tomando un cappuccino, era el año nuevo chino, en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda pero buena gente, y me tocó la frente. Como fuego sobre la superficie lunar, como el viento caliente del desierto, me arde si me quema. Creer que no vas a volver. Shoot me. Bang, bang, bang, bang. Me arde, me arde, me arde, me arde. Porque me quedo viendo el sol caer. Otra vez el día terminó, mañana será un día igual, un domingo con periódicos normal. No conecto con tanta comida china. Y tuve un breve lapso de mística química. ¿Con qué tara? Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer. El día terminó, mañana será un día igual, uno de esos días grises todo mal. Y sin saber por qué me quedo viendo el sol caer. Caliente fue que se la olvidó. Quiero elegir del